solo tanto tiempo. Desde que nos dijimos adiós, pero todavía siento en mi pecho este gran dolor, que trato de olvidar tus recuerdos que besan a mí. Atención amigos del norte, seguimos siendo los inmortales super genios. Es la locura del amor. Ha pasado tanto tiempo desde que nos dijimos adiós, pero todavía siento los genios en tu corazón. Llora corazón, sufre dolor. Llora corazón al recordarla. Llora corazón.